parecía que rápido pasan los años, los meses, los días. Cuanto más se tuerza todo a nuestro alrededor, nada será más fuerte que la fuerza de este para eso nací.